CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles, está bailando, así que está feliz este lunes. Y vamos a comenzar con algunas situaciones que se van a vivir a nivel parlamentario, otras que hemos podido recoger en estos días. Mañana decíamos, mañana nuevamente la Cámara de Diputados se reúne en un horario extraño, a las 11 de la mañana. Viene cambiando desde hace ya unos días el horario. La otra vez decíamos que podía ser por los partidos de fútbol, porque justamente de tarde jugaban Peñarol y también jugaban Nacional. En este caso, mañana van a estar reunidos a las 11 y el primer punto del orden del día es el vinculado a el tema de gente en situación de calle. Que ustedes saben ya, el Senado votó con modificaciones un proyecto de ley que establece, a partir del pedido del MIDES, el poder sacar a gente en situación de calle cuando generen un riesgo para ellos o para terceros. Ya no es un tema de correr peligro su salud o ser una situación de complejidad importante de salud, sino que ya cuando se considera que es un riesgo para ellos o para terceros, la policía puede ir y retirarlos. Esto fue aprobado primero en diputados, después el Senado hizo modificaciones y el Frente Amplio, que no había acompañado en diputados, acompañó en el Senado. Y ahora volvió a diputados y ahora el Frente Amplio parecería que no va a acompañar lo que sí acompañó en el Senado, las modificaciones que se hicieron. Porque en realidad lo que se va a poner a votación son las modificaciones del Senado, porque actúa como tercera cámara. La realidad es que es una complejidad importante. Vamos a escuchar ahora a Mario Vergara, senador del Frente Amplio, que justamente habla de una cantidad muy importante, más de 40 personas en situación de calle que estarían allí en la zona de Tristán Narvaja, entre 18 de julio y Paysandú, en donde además hay derriñas y peleas por lograr, según indica el senador, lugares para la venta de droga. Han existido asaltos a varias librerías, roturas a una de las panaderías que está allí en Tristán Narvaja, y también daños a la veterinaria que está en Tristán Narvaja por colonia, es decir, colonia y Tristán Narvaja. Vamos a escuchar lo que denunciaba Mario Vergara en el Senado de la República, sobre todo que no hay un accionar de la policía, que han ido a la tercera, que es la seccional que acá está cerca de la radio, y que se les ha dicho que le falta personal para poder hacer el trabajo. Escuchamos lo que decía Mario Vergara. Comerciantes y vecinos de la calle Tristán Narvaja, entre 18 de julio y Paysandú, quienes desde hace 6 meses conviven con situaciones de violencia, robos, consumo y venta de pasta base. Lamentablemente, las dificultades en la zona no son nuevas, ni lo es el incremento de personas en situación de calle. Pero la realidad se ha agravado drásticamente y hoy son más de 40 personas allí. Esto implica convivir con personas durmiendo, comiendo, consumiendo y haciendo sus necesidades en la vía pública, además de la violencia explícita contra vecinos, comerciantes y clientes. En noviembre de 2023 comenzaron a sucederse los episodios cada vez más violentos. Entonces relatan los vecinos la respuesta del 911 totalmente insuficiente, hasta que ocurrió un episodio dramático con una persona con trastornos psiquiátricos. Luego sobrevinieron las peleas por la cuadra, por la venta de sustancias, por el territorio como cuidacoches, peleas con cuchillas, fierros, cortes carcelarios. El 28 de diciembre pasado, uno de estos sujetos apuñaló a otro en la esquina del Teatro Estela. Una vez más, la reacción fue tardía. Este grupo de vecinos y trabajadores se movilizaron ante la comisaría tercera y fueron recibidos por el subcomisario. La respuesta oficial fue que no tenían personal para patrullar, pero el subcomisario se interesó personalmente, patrulló caminando por esos días y mientras tanto la situación se tranquilizó. En enero recrudecieron las agresiones, los robos, el ingreso violento a las librerías. Incendiaron el deck de la panadería con una persona durmiendo allí. La escalada llegó el 23 de enero con el robo en el local Pitágoras y un kiosco en 18 de julio. Robo y destrozos en la veterinaria Nica en la esquina de Colonia. Robaron y destruyeron en la peluquería y en el taller de motos, todo entre Colonia y Mercedes. Y en el local Eximen, también en la disquería Discomoda de Tristán y Narvaja y Mercedes, en la librería Rubén, en el kiosco Negro el 8. En marzo una pelea por territorio terminó dentro del bar La Tortuguita, en medio de los clientes con armas blancas. La policía llegó cuando ya se había desactivado el episodio. Tres días después algo muy similar ocurrió dentro del bar El Verde. En Semana de Turismo las peleas ocurrieron dentro de la librería Guyunusa con un individuo herido y atención médica por la situación vivida por los presentes. Recién allí vino Narcóticos y se detuvo a algunos individuos. Horas después robaron y destrozaron en Discomoda nuevamente. La respuesta policial aduce carencia de personal para patrullar y monitorear las cámaras, mientras los vecinos permanecen amedrentados. Queríamos llamar la atención sobre esta situación donde hay tres facultades, la EMAD, la Biblioteca Nacional y unas 10 librerías donde transitan estudiantes y turistas. Uruguay tiene normas específicas como la Ley 18787 de 2011 sobre prestación de asistencia obligatoria por parte del Estado a las personas en situación de calle y el correspondiente decreto reglamentario. También se cuenta con un protocolo para prestación de asistencia obligatoria a personas en situación de calle. Claramente no alcanza si no hay una ejecución que atienda esta situación insostenible. Ahí tenía lo que decía Vergara. Lo extraño acá de todo es que justamente mañana se vota este proyecto de ley para sacar a gente en situación de calle que sea un riesgo para ellos o para terceros. En caso de venta de drogas son un riesgo para terceros. Y el Frente Amplio en diputados no acompañaría. Vergara acompañó en el Senado como el resto de los senadores del Frente Amplio. Pero en diputados no lo harían mañana y solamente va a salir igual el proyecto con los votos de la coalición de gobierno. Reitero que ese es uno de los temas que va a tratar mañana la Cámara de Diputados. Tiene más temas, pero con ese va a comenzar. El tema de los ejercicios militares. Como ustedes saben, el ingreso de una patrulla proveniente de los Estados Unidos sin el permiso correspondiente del Parlamento ha generado protestas y hoy además la Comisión de Defensa trata el tema en la tarde, a las 2 de la tarde, recibiendo al Ministro de Defensa Castendebat y también al Canciller. Ellos han indicado que se generó allí un error, pero que violar la Constitución, dice el Frente Amplio, para ellos no es un error. Mientras tanto se votó otra salida, en este caso de uruguayos, el ejército de Uruguay, para participar de una competencia que comienza hoy, lunes 13, en Panamá, donde se hace una competencia entre lo que son comandos especiales, algunos del ejército, otros llevan de policías, de varios países de Sudamérica, de Centroamérica y también de Estados Unidos. Uruguay quedó alrededor de 15º la otra vez en esa competencia de comandos especiales militares. Y este año se hace en Panamá esa competencia de militares y policías y Uruguay votó la salida, en este caso por unanimidad. Votaron tanto el oficialismo también como la oposición de Frente Amplio en la Cámara Alta. El senador Carlos Camí, que habló de la situación planteada a nivel de estos comandos especiales que van a estar participando en Panamá, esta vez decíamos, que es otro ejercicio militar, en este caso que salió por unanimidad. Lo digo porque a veces dicen, el Frente Amplio vota, no vota. Bueno, el Frente Amplio en este caso votó. Vamos a escuchar a Camí ahora sí. Se enmarca en lo que establece el numeral 12 del artículo 85 de la Constitución de la República en cuanto al requerimiento de la veña correspondiente del Poder Legislativo para que pueda participar en la competencia de Fuerzas Comando 2024, instancia profesional militar que se desarrolla del corriente año en Panamá, en la ciudad de Panamá, en la República de Panamá, que es una salida fuera del país de efectivos del Ejército Nacional. Es una instancia de necesidad y de importancia para el desarrollo profesional de las Fuerzas Armadas. En esta oportunidad estamos considerando la autorización de una delegación integrada por 2 oficiales subalternos y 6 personal subalternos, 6 efectivos personal subalterno y el correspondiente armamento fundamental que en el anexo al proyecto de ley se detalla con precisión. Hablamos de 10 fusiles Colmira y magnificador, 10 pistolas Glock y 4 fusiles Colmira Steyr. En lo que señalábamos, tenemos que sustentar como argumento principal en cuanto a la necesidad y la importancia de aprobarlo, destacando que la competencia se desarrolla sobre ejercicios y situaciones, simulacros, donde se ejecutan en forma práctica las destrezas individuales y las colectivas que son propias de la especialidad del Ejército. Se trata concretamente de instancias donde se prueban las capacidades tácticas y técnicas y también lo que tiene que ver con la resistencia física de nuestros soldados, la resistencia psicológica, realizando distintas pruebas especiales que tienen que ver precisamente con el entrenamiento propio de las fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas. Reitero, para la salida que será a la República de Panamá para un contingente de 2 oficiales subalternos y 6 efectivos del personal subalterno del Ejército Nacional. Bueno, ahí tenían al senador Carlos Cambi hablando de esta competencia en Panamá que comienza hoy justamente hasta el día 25, que fue autorizada por todo el Senado de la República con votos por unanimidad. Ustedes saben que la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley para determinar como día de recordación del genocidio armenio el 24 de abril. Tabaré Viera habló de este tema, senador del Partido Colorado, en referencia justamente a la importancia de este proceso, sobre todo de reconocimiento. Todavía falta que la Cámara de Diputados dé la sanción definitiva. Habrá que ver si la puede dar esta semana, porque son las sesiones que tenemos lunes y martes y miércoles. Si no, deberían esperar a una extraordinaria, que no sé si llegaría, sino a las primeras semanas del mes de junio, que ya volverían a estar las ordinarias. Recuerden que las sesiones ordinarias son de 1 al 18. Pero falta la sesión de diputados. Diputados ya pasó el proyecto a comisión, como ya se los conté. Pero el Senado ya le dio la primera de las sanciones que se necesitan para que el proyecto pueda pasar a la Cámara Baja. Vamos a escuchar lo que decía justamente Tabaré Viera respecto a lo importante de este reconocimiento del genocidio armenio. Con 9 años del inicio de ese genocidio por parte del Imperio Otomano en 1915, del pueblo armenio, y como también se ha dicho, fue un genocidio, bueno, como todo genocidio, atroz, que exterminó prácticamente al pueblo de esa nación. En esas cifras se estiman de 1,5 millones que a través de, bueno, del hambre, del exilio forzado, de largas caravanas, de violaciones, de maltratos, fueron muriendo, pero los pueblos tienen resiliencia, ¿no? Y por eso, a partir ya de 1930, se comenzó a hablar del genocidio con tal denominación, porque realmente esos hechos constituyen un genocidio. Genos de familia, de raza, de pueblo, sirio, de matar, el exterminio perfectamente cabe dentro de la definición de lo que es un genocidio, por lo que constituyó entonces el primer genocidio del siglo XX. Ese genocidio en el que nuestro país, Uruguay, fue el primer país en el mundo en reconocerlo a través de una ley, la ley 13.323 de 1965. Luego, ya en el marco de la Segunda Guerra Mundial, ocurre el genocidio del pueblo judío, también reconocido por Uruguay. Y este país recogió, como ha sido su tradición, a esos pueblos perseguidos, a ese pueblo judío y a ese pueblo armenio y a tantos otros pueblos perseguidos y a tantos perseguidos del mundo. Esta colectividad se ha integrado totalmente a nuestra sociedad, siendo un aporte sin duda sustantivo que tenemos que reconocerlo. Reconocer una vez más esos hechos que sirven para recordarlo, sirven para que no sean olvidados, sirven para enseñar a las nuevas generaciones, sirven también para manifestar nuestro profundo rechazo a estas barbaridades, a estas brutalidades, a estos exterminios, y sirven fundamentalmente para luchar contra todo tipo de violencia y sobre todo este tipo de hechos que lamentablemente siguieron ocurriendo en la historia más reciente y siguen ocurriendo. Es dable a que a través de esta ley que hoy proponemos y que somos cofirmantes, declaremos al 24 de abril de cada año como día de recordación del genocidio armenio, debiendo los servicios de radiodifusión, la cadena de radiodifusión de Uruguay, a que sean difundidas o distribuidas por ese medio, lo que a esos efectos el Poder Ejecutivo determinará anualmente como forma justamente de recordación y de militante rechazo a estas barbaridades. Por lo tanto, nos parece que este es un proyecto justo y que nos va a permitir seguir manteniendo ese pionerismo de Uruguay en los temas de derechos humanos, porque seremos también el primer país en establecer por ley que ese día es el día de recordación, por haber sido el día de comienzo del gran holocausto del pueblo armenio. Otro proyecto de ley que la Cámara de Diputados aprobó, en este caso había nacido de la senadora Carmen Sanguinetti, del Partido Colorado, y que ahora fue aprobada por la Cámara de Diputados, informadas por la diputada del Partido Nacional, Miriam Silva, es la posibilidad de que si un niño, niña o adolescente adoptado por una sola persona quiere utilizar los dos apellidos de su único adoptante, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque hasta ahora la ley, cuando lo adoptaban una sola persona, le dejaba utilizar solo un apellido, el primer apellido de la persona adoptante, y no los dos. Y de esa manera quedaba con un solo apellido el niño, niña o adolescente adoptado. Lo cual generaba una situación de estigma o situación que de alguna manera podría generar problemas en el propio niño o joven adoptado. En este caso, siempre que ese niño o niña o adolescente quieran, va a poder utilizar ahora los dos apellidos de la persona que lo adoptó, cuando se trata de una sola. Cuando se tratan de dos, ya sea una pareja heterosexual o una pareja del mismo sexo, utilizaban el apellido, el primero de cada uno de los adoptantes. Pero en este caso, cuando se trataba de uno solo, le dejaban utilizar un solo apellido, el primero del adoptante. Ahora van a poder utilizar los dos apellidos de la persona que los adoptó. Escuchamos a la diputada Miriam Silva del Partido Nacional. El derecho al nombre, cuya protección surge a partir del artículo 7, 72 y 332 de nuestra Constitución, se encuentra íntimamente vinculado con otro derecho humano fundamental como el derecho a la identidad. entiendo este como aquellos atributos que permiten individualizar a una persona en su relación con su familia y la sociedad. Precisamente, un informe de la Organización de las Naciones Unidas establece que en la mayoría de las jurisdicciones las personas adoptadas adquieren automáticamente los apellidos de los padres adoptivos. En el año 2004, la ley 17.823 del 7 de septiembre del 2004, Código de la Niñez y la Adolescencia, derogó el artículo 249-1 de la ley 16.603 del 19 de octubre de 1994, Código Civil, que establecía que el adoptado agregaría a su propio apellido el del adoptante, disponiendo en cambio que el adoptado sustituiría ambos apellidos por los de los adoptantes, en el caso de adopciones realizadas por un matrimonio heterosexual. Sin embargo, para adopciones realizadas por una sola persona, se contempló la sustitución de no solo uno de sus apellidos o del adoptado, generándose en caso de vínculos monoparentales una distinción en virtud del origen no biológico de la relación. La ley 19.075 del 3 de mayo del 2013, entre otras cosas, estableció la sustitución de ambos apellidos del adoptado por los de los adoptantes en el caso de adopciones realizadas por cónyuges o concubinos, ya sea heterosexuales u homosexuales. Sin embargo, mantuvo la sustitución de uno solo de los apellidos cuando el adoptante era una sola persona. La solución propuesta contempla un tratamiento más igualitario respecto a los vínculos monoparentales de origen biológico, permitiendo la sustitución de ambos apellidos, a la vez que mantiene el respeto por la voluntad del adoptado cuando su edad y/o madurez así lo aconsejan. La sustitución de ambos apellidos del adoptado se establece a veces de manera obligatoria, otras veces de manera facultativa en diversos países, tales como Argentina, Costa Rica, El Salvador, Perú y México. Entendemos que la solución propuesta contempla un tratamiento más igualitario respecto a los vínculos monoparentales de origen biológico, permitiendo la sustitución de ambos apellidos en caso de que así se plantee, a la vez que mantiene el respeto por la voluntad del adoptado cuando su edad o madurez así se lo aconseje. Creemos que se trata de un muy buen proyecto que contó con el apoyo de todos los partidos. Proyecto para regular lo que es la operación de los trabajadores vinculados a la parte inmobiliaria, operadores inmobiliarios. Ope Pasquet y Diego Echeverría tuvieron un debate sobre este tema. Pasquet y Echeverría tuvieron un debate en donde, por un lado, está el tema vinculado a los años de estudio que se le va a pedir ahora para que puedan trabajar y registrarse, que eso es lo importante. Y por otra parte también, nosotros comentábamos cuando se aprobó el proyecto la semana pasada, que aquellos que venían ya hace años trabajando en el rubro de operadores inmobiliarios, mostrando casas, trabajando en ese sentido, no van a tener que hacer el curso. Pero nos decía gente que trabaja en esa parte de operador inmobiliario que muchas veces trabajan para terceros, por lo tanto no tienen una empresa armada y les va a ser difícil comprobar, ante quien tengan que comprobarlo, que hace años están trabajando en ese rubro. Entonces allí sí se les complicaría para poder entrar al registro sin tener el curso realizado. Digo el curso y no digo los años porque todavía no está fijado eso, y ese es el debate que se dio, y que van a escuchar ahora entre Pasquet y Diego Echeverría, respecto a si la persona tiene que estudiar un año, como duran los cursos privados de operador inmobiliario, o 2 años, como es el curso de la UTU, de operador inmobiliario. Allí se definió, bueno, de que en realidad será mejor que sea el propio Poder Ejecutivo cuando reglamente la ley, en conversación entre el Ministerio de Educación y Cultura y las autoridades de la educación correspondientes, ya sea tanto de la UTU como de los privados, quienes definan ese hecho. Pero, por ejemplo, eso generó que los colorados finalmente ese literal no lo votaran. El literal vinculado a los años que se piden para el estudio, no lo votaran porque consideraban que tenía que decir el proyecto que con un año alcanzaba. Para que no se generara, decía Ope Pasqué, como una barrera para la gente que vive de esto y trabaja de esto. Pero el resto de los partidos, y entre ellos el Partido Nacional, tienen otra visión. No consideran que debe ser la ley la que establezca cuántos años tiene que tener la persona de estudio para poder trabajar como operador inmobiliario, y lo deja a que sea la reglamentación después de que el Senado la apruebe, porque tal vez el Senado sí quiera hacer la confirmación de los años, porque esto tiene recién primera sanción, media sanción. Ahora pasó para la Cámara de Senadores. Vamos a escuchar lo que era la discusión que se daba entre Ope Pasqué, del Partido Colorado, Diego Echeverría, del Partido Nacional, sobre este tema, sobre que en la ley no figure cuánto tiempo tiene que tener de estudio, de operador inmobiliario, una persona para poder trabajar en ese rubro. Nos parece pertinente, sí, establecer requisitos de idoneidad para el desempeño de la actividad de operador inmobiliario. Requisitos de idoneidad, sí, pero barreras para el ingreso a la actividad, no. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Bueno, es una cuestión de grado. Como decía don Antonio Machado, es el mejor de los buenos quien sabe que en esta vida todo es cuestión de medida, un poco más, algo menos. Nos parece que un año es ampliamente suficiente para impartir esos cursos, para asegurar esa idoneidad. Nos parecería inconveniente llevar la duración de los cursos más allá. Creemos que si se procediera así, estaríamos desnaturalizando el requisito, razón por la cual queremos que la ley establezca una cortapisa. Como no fue contemplado ese criterio, bueno, hemos votado negativamente este literal B del artículo 9. Diputado Echeverría solicitó la palabra. Porque entendemos y podemos hasta compartir la idea de generar una accesibilidad mayor a estos estudios. Lo que sí no nos parece correcto es que desde la herramienta normativa, legal, seamos nosotros quienes le digamos al Ministerio de Educación y Cultura o a las instituciones competentes para impartir estos cursos habilitados la duración, porque desconocemos las materias, desconocemos la profundidad de ellas, no podemos generar un criterio que sea de un año, porque también con esa buena intención de generar accesibilidad, perfectamente podría ser 6 meses o 3 semanas. Yo creo que, más allá de que incluso hay gente que está cursando los cursos, perdón la redundancia, con esta duración, en las actuales instituciones que lo imparten, sería también hasta de cierta injusticia generar cambios mientras hay gente que está cursando las actuales condiciones. No nos parece que sea la ley, me parece que estos son potestades del Poder Ejecutivo y eventualmente de las instituciones habilitadas, públicas o privadas, eventualmente, para hacer este tipo de cursos. Sí, es importante que en rango legal se pida la acreditación de la aprobación de los cursos de operador inmobiliario reconocidos por el Ministerio de Educación y Cultura, lo que no nos parece es ya dar un paso más en ese intervencionismo de decir cómo, qué o de qué duración. Silvia Emaldi, la presidenta de UTE, dijo que se sigue vendiendo energía a la Argentina y a Brasil. Unos 7 millones de dólares ha entrado por venta de energía, sobre todo a Brasil, pese al tema de las inundaciones en Porto Alegre y también lo que ha sido el manejo de las represas por parte del Uruguay para justamente el caudal de agua que también está ingresando, por ejemplo, el Río Negro. Emaldi habló de esto y también de un beneficio que tendrán aquellas personas que tengan aire acondicionado y que puedan tener algún tipo de tarifa especial los fines de semana. Escuchamos a la presidenta de UTE, comenzó hablando del tema de la venta de energía a la Argentina y a Brasil. También en Salto Grande Incluso estamos haciendo un manejo preventivo de los caudales para evitar inundaciones mayores en las poblaciones cercanas y a su vez tenemos disponibilidad de energía que estamos exportando a ambos países. Argentina en general en las horas de la mañana y a Brasil en la tarde, si bien en estos días Brasil está requiriendo, dada la situación compleja que se vive en todo el sector de Río Grande do Sul y la cantidad de clientes afectados, estamos vendiendo prácticamente toda la energía a Brasil en una situación que todo el sistema eléctrico regional, Argentina, Uruguay, en lo posible está apoyando al país vecino en esta difícil situación. Uruguay este año ha comenzado a exportar nuevamente. A la fecha ya llevamos unos 7 millones de dólares de exportaciones realizadas y creemos que, bueno, que a lo largo del año tendremos la oportunidad de seguir brindando energía a los países vecinos. ¿Cuánto se está exportando puntualmente para Argentina y Brasil? ¿Qué cifra es para UTE esta exportación? Bueno, como comentaba antes, estos 7 millones de dólares se están exportando a ambos países, mayoritariamente a Argentina los primeros meses del año y ahora coyunturalmente a Brasil. Y bueno, y estamos expectantes de poder brindarlo en los meses siguientes también, en la medida que, bueno, que Uruguay disponga de energía. Incluso la situación de Brasil ha sido tan crítica estos días que hemos tenido que prender en algunos momentos las centrales térmicas para apoyar la necesidad de energía que el país vecino en situación de crisis nos solicitó. ¿Todo es este beneficio? Sí, es un nuevo plan que es más aire para los hogares, que promociona en los fines de semana el uso del aire acondicionado. Hay que tener en cuenta que según nuestros análisis y también los de consultoras independientes, el aire acondicionado es el método más eficiente para la calefacción y se nos acerca el invierno y entonces estamos sumando una nueva posibilidad, más allá de lo que son hoy las tarifas del plan inteligente, doble horario y triple horario, que tienen un precio especial sábado, domingos y feriados, y entonces, por ejemplo, el aire acondicionado ahí es muy eficiente. En caso de clientes que tienen la tarifa residencial simple, que aún no se han pasado a las tarifas inteligentes, para ellos es que estamos lanzando este plan piloto para los primeros 3.000 clientes que se quieran incorporar a tener una oferta especial, un descuento especial, sábado, domingos y feriados para el uso del aire acondicionado. Para ello es necesario incorporar lo que llamamos un enchufe inteligente que a través de determinados algoritmos permite efectivamente saber cuál es el consumo del aire acondicionado. Este es un equipamiento que tiene un costo de unos 1.200 pesos que se puede descontar en 12 cuotas de la factura de UTE y que implicará un ahorro importante para aquellas familias que, bueno, durante los fines de semana y feriados quieran hacer un uso del aire acondicionado como mecanismo para su calefacción. Hoy allí tenés los primeros 3.000 clientes nomás los que se puedan tener este beneficio para el uso del aire acondicionado los fines de semana con una tarifa especial, que es el plan que sacó UTE. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.